para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joe Vasconcelos subió su documental gratis en YouTube. La película que se estrenó en el marco de la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Lebu se puede ver desde el canal del músico. ¡Qué buena onda! Se centra en uno de los álbumes más importantes de la música chilena de las últimas décadas, lanzado en pleno tránsito hacia la era digital y en una época en que la sociedad experimentaba diversas transformaciones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.